bonita, pero baila así. Baila como quiera, muévela otra vez. Baila como quiera, muévela otra vez. ¿Por qué comeré con B? Baila muñequita, pero baila así. Baila como quiera, muévela otra vez. Baila como quiera, muévela otra vez. ¿Por qué comeré con B? Así, Nancy. Thank you.